a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues la noche será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues se lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues la noche será pasajera. Y ver el sol saliendo al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Y ver el sol saliendo al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer. Quiero hacerte mujer jugando a ser infiel. Yo sé que tu práctica viene ese papel. Vamos a aprovecharnos de la situación, estamos los dos solos y ya no hay vuelta atrás. Lo que aquí pase aquí se va a quedar. Sin ninguna atadura aquí nadie se va a amarrar. Estamos los dos solos y ya no hay vuelta atrás. Lo que aquí pase aquí se va a quedar. Sin ninguna atadura aquí nadie se va a amarrar. Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar, y yo me aseguré en el amor, al igual que yo, pues se lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues la noche será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues se lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues la noche será pasajera. De producer, tú sabes que nosotros estamos rompiendo. Vamos a romper la playa también.